Quiero loca que te vayas de aquí. Quiero loca yo ser libre. Cosas y gastarme has defraudado. ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no te vas? Ya me has hartado. No sabes cocinar, no te gusta limpiar, y creo ni una ropa me has planchado. Quiero loca que te vayas de aquí. Quiero loca yo ser libre. Romper cadenas y eso que me hizo mal. Maldigo que te quise. Quiero loca que no me tortures más. Quiero ser un vagabundo. He aprendido que no vales la pena. Quiero estar en otro mundo. ¿Por qué no te vas? No sabes cocinar, no te gusta limpiar.